Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos nuestros queridos radioescuchas, y para comenzar nuestro programa te pregunto, ¿cuál es la comida más rica para ti? Pues te comparto que según un grupo de investigadores de la Universidad de Nuremberg en Alemania, la comida más sabrosa que existe y que se sirven en los restaurantes es algo muy sencillo, y son las patatas fritas. Y es que el secreto de que las papas fritas resulten tan irresistibles para el paladar humano reside en su perfecta combinación de grasa e hidratos de carbono. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu comida favorita? Y para comenzar, ¿qué te parece? Te dejo con Chayanne, con esta canción que lo llevó a un éxito, así como a muchos otros, con Un Siglo Sin Ti, y regreso. Crecer. Ahora los dejo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. China. Después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicara una serie de documentos confidenciales que denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo, China censuró búsquedas en Internet relacionadas con los papeles de Panamá. También bloqueó la búsqueda de familiares de antiguos y actuales líderes chinos, incluyendo los del presidente Xi Jinping, que son mencionados en los reportes. Internacional. La ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, informó que la solicitud de asilo de personas que huyen de la violencia en América Central aumentó a niveles similares a los de la década de 1980 e instó a que se tomen medidas urgentes para resolver esa situación. Además, expresó especial preocupación por el creciente número de mujeres y menores no acompañados que realizan esa travesía, y pidió que se les proteja ya que pueden ser víctimas de reclutamiento forzoso por bandas criminales o sufrir violencia sexual o de género. La peor epidemia de ébola de la historia, que golpea a África Occidental desde diciembre de 2013 y que ha provocado más de 11.300 muertes de un total de 28.000 casos, se resiste a desaparecer. Autoridades sanitarias han declarado el fin de la epidemia en dos ocasiones. Sin embargo, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el fin de la epidemia el 14 de enero pasado, a la fecha han muerto 12 personas más. El arqueólogo Gregory Warden y su equipo descubrieron una losa de 225 kilogramos que mide 120 centímetros de alto por 60 de ancho, procedente de la cultura perdida de los etruscos, civilización que gobernó Roma y que influyó en su gobierno, religión, arte y arquitectura. El descubrimiento se hizo en un templo antiguo en Italia y lleva un texto sagrado en lenguaje etrusco que contiene al menos 70 letras y signos de puntuación legibles. Esta estela del siglo VI a.C. dará múltiple información sobre el sistema primitivo de creencias de esa cultura, de la que hay muy poca evidencia. La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consiste en una bronquitis crónica acompañada en la mayoría de las personas por un enfisema, que actualmente supone un problema mayor de salud en muchos países del mundo. Por esto, investigadores de la Universidad de Granada y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada han demostrado cómo un breve tratamiento de fisioterapia de 7 a 10 días de duración mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes y ayuda de forma considerable a minimizar el requerimiento de ser hospitalizado. Deportes. En el box, según la voz de su promotor Bob Arum, Manny Pacquiao sostendría contra Timothy Bradley su última pelea. Pacquiao está contendiendo por la gubernatura de Filipinas y cerraría su carrera deportiva para dar inicio, de ser elegido, a su encargo político. El Pac-Man, como se le conoce a Pacquiao, ha sido campeón mundial en 8 categorías diferentes. La dieta tradicional china clasifica los alimentos en diferentes categorías, de ahí la importancia en equilibrar los alimentos en yin y yang, así como los 5 sabores y el movimiento del chi, la energía. Dichas categorías se vinculan entre sí y se tienen todas muy en cuenta a la hora de recomendar una dieta adecuada. Es por ello que vamos con esta entrevista acerca de la dieta Chaoming y regreso. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente con la acupunturista Miriam Vidal Ancona y nos va a hablar sobre un tema muy importante, ya que la mayoría de nosotros quisiera vivir muchos años, tener una gran longevidad a través de la dieta. y ella nos va a hablar sobre este tema, la dieta Chow Mein. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, en China hay una dieta que significa larga vida. La palabra Chow Mein significa larga vida. Y los taoístas, que eran conocedores y observadores de la naturaleza y de los flujos energéticos de nuestro cuerpo, pues fueron los que se dieron cuenta que ciertos alimentos nos ayudan a equilibrar nuestras energías del cuerpo. Y ellos clasificaron los alimentos en yin y yang. Hay alimentos yin y alimentos yang que nos ayudan a ciertas partes o órganos del cuerpo. Los alimentos yin son los que nacen fuera de la tierra, y los alimentos yang son los que están dentro de la tierra, como los tubérculos. Son más yang, más calientes, y los yin son alimentos más fríos. Todo lo verde, de hecho algunos amarillos también. En los yang, pues son colores más fuertes. Como la zanahoria, el betabel. Ajá, por ejemplo. Como la zanahoria, el betabel. Bueno, aparte tenemos también en las carnes. Las carnes rojas son yang. Bueno, de por sí todas las carnes son yang. Todas son calientes, por así decirlo. Entonces, para tener una buena dieta, tenemos que equilibrar los alimentos yin y yang. Se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es que ellos se dieron cuenta que si eran fríos, que si eran calientes? Bueno, porque observaban los flujos de la naturaleza. Los alimentos yin, o las plantas que salen sobre la tierra y que son yin, se alimentan más de la energía cósmica, de la energía del sol, y guardan esas energías. Entonces nosotros las comemos y nos nutren diferentes partes de nuestro cuerpo. Los alimentos yang pues toman las energías telúricas, las energías de la tierra. Entonces, para tener una buena alimentación, vamos a equilibrar los yin y los yang. Se dice también que, por ejemplo, los alimentos rojos nos ayudan al hígado. Los alimentos blancos al riñón. O sea, depende el color que corresponde. También vemos que en la naturaleza algunos alimentos tienen formas, como por ejemplo la nuez. La nuez de Castilla tiene forma de cerebro igual a otra, y eso ayuda mucho al cerebro, a que haya mejor conexiones eléctricas en el cerebro, mayor conductividad. Y así podemos ver cantidad de plantas que, dependiendo la forma o el color, te van a ayudar para determinado órgano o cosa que tú quieras. Bueno, yo los invito, ¿verdad?, a que nos fijemos, que observemos los alimentos que comemos, en la forma, en el color, porque ahí tenemos todos los nutrientes para poder tener una vida pues más larga. Por ahí decía Sócrates que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Los antiguos proverbios chinos dicen que la vejez es inevitable, pero la senilidad no tiene excusa. Como ya hemos visto, la enfermedad es absolutamente innecesaria, y sus causas son los malos hábitos de comida y bebida. El Chow Mein es una terapia taoísta que quiere decir larga vida. Ha jugado un papel importante en los hábitos chinos de comer y beber durante miles de años, derivada de los principios básicos que expusieron los hijos de la luz, que así se llamaban los antiguos observadores de la naturaleza, que están incorporados a los fundamentos de los cinco elementos, que ya en otras ocasiones, en otras pláticas, hemos hablado de los cinco elementos. ¿No los puedes mencionar, por favor? Sí, cómo no, es agua, madera, fuego, tierra y metal, que corresponde a cada órgano. El agua tiene que ver con el riñón y la vejiga. La madera tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar. El fuego con el corazón e intestino delgado. La tierra con vaso páncreas. Y el metal con el pulmón e intestino grueso. Así están derivadas. Y como referencia hay algunos aspectos que son yin y yang, que afectan al cuerpo humano. Pues hay que, aparte de cuidar la alimentación, también la respiración. El oxígeno que entra a nuestro cuerpo nutre todos nuestros órganos. O sea que también eso es muy importante. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la acupunturista Miriam Vidal Ancona y nos está hablando sobre la dieta Chaoming. Adelante, por favor. Bueno, les comentaba que pues hay que cuidar el cuerpo con los alimentos y con la respiración, que mucha gente hace yoga, hace ejercicios de respiración para nutrir sus órganos, ¿verdad?, con oxígeno. Y pues la dieta que estamos hablando ahorita, pues es la dieta Chaoming, que es de China, y que bueno, ellos dicen que no hay excusa posible para minimizar la salud, ¿verdad? El cuerpo humano es la creación más maravillosa del Espíritu Supremo, perfecto en todos los detalles, con unas piezas que trabajan y se sustituyen a sí mismas de un modo constante. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras células día a día se regeneran. Todo nuestro cuerpo se regenera. Y en la medicina tradicional china se dice que hay cambios, por eso está el libro que habla del cambio. Pues debemos de proteger ese cuerpo de cambios atmosféricos, de la alimentación, de cómo taparnos, de hacer ejercicio. Porque también ellos dicen en el libro de la dieta Chaoming que si usted tuviera un tesoro muy grande, el más grande del mundo, ¿qué haría? Se aseguraría que estuviera perfectamente protegido de todas las maneras posibles, ¿verdad? Procuraría que se mantuviera a la temperatura adecuada, lo limpiaría con regularidad todos los días, de modo que todos puedan admirar su belleza. Pues bien, usted posee el tesoro más grande del mundo que se le ha sido concedido por la voluntad del Tao, o sea, de Dios, y entra en posesión de él en el útero de la madre. ¿Por qué no ser juicioso y aprender a guardarlo y a protegerlo adecuadamente todos los días de su vida? Cada uno tenemos un tesoro, y la verdad es que la mayoría no le damos la importancia que debe tener. Poner mucha atención lo que entra y lo que sale de nuestra boca. Sí. Bien, bien dices, porque pues también podemos cuidar mucho nuestra alimentación y decir, bueno, ofender a diestra y siniestra, decir malas palabras, etcétera. Pues eso contamina más, creo yo, que hasta lo que mismo que comemos. Así es. Pues algo más que quieras comentarle a nuestros radioescuchas. Pues igual que siempre, invitarlos a que conozcan, a que se documenten, a que nos sigan en estas secciones de radio, para que sepan un poquito más y no me crean a mí lo que digo, sino que también traten de investigar, ¿verdad?, por otro lado, cómo es la mejor manera para tener una vida longeva. Yo, pues, en estos pequeños segmentos que les he estado trayendo, les hablo mucho de lo que es la medicina tradicional china, porque, bueno, a eso me dedico. Pero bueno, también hay infinidad de filosofías, de otras filosofías, de otras corrientes en las cuales ustedes pueden obtener salud y una vida plena y longeva. Pues muchas gracias, Miriam, y espero que nos acompañes en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto.